Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a La Rayuela. Estamos listos ya en este inicio de semana y, por supuesto, son los últimos días del mes de julio, ciertamente. Hoy, lunes 23 de julio. Bueno, ya están con nosotros nuestras queridas amigas, nuestras compañeras, pues para que disfrutemos con ellas realmente canas al aire, ¿no? Qué lindo espacio, ciertamente, para nuestros viejitos, para estos seres tan especiales. Este es un espacio dedicado a ellos. Un saludo muy especial a todos quienes hacemos el equipo de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo. Y, por supuesto, a todos quienes mañana forjan el destino de nuestro país. Gracias a su compromiso, gracias a su buena fe, gracias a su entrega para hacer las cosas de la mejor manera. Quiero comentarles algo nada más antes de dar el paso a mis compañeras. El día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, es decir, ya empezó, ¿no?, el Ministerio de Cultura y Patrimonio invita al primer conversatorio académico en rescate de la cultura gastronómica ecuatoriana. Esto desde las 8 hasta las 12:30 en el Auditorio Agustín Cueva, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Entonces, pues el propósito es realmente inculcar el conocimiento académico y el desarrollo práctico orientado al rescate de productos ancestrales ecuatorianos, entre ellos la papa, el maíz. Sin duda alguna, vamos a aprender muchísimo. Vamos con Liz Gallardo precisamente a asistir a este evento, del cual, además, queremos decirle, uno de los ponentes es parte de La Rayuela, parte de uno de los segmentos de La Rayuela. Me refiero al instructor, al chef internacional, don Miguel Yepes. Entonces, queremos agradecer la invitación y, por supuesto, vamos a estar allá. Quiero comentarles de algunos de los participantes, ¿no? Está Lorena Arellano, experta en patrimonio culinario, docente de la Universidad Católica. A Milena Díaz, guardiana de semillas ancestrales, trabajadora en la inclusión de productos de la comunidad Kumani en la Amazonía ecuatoriana. Al embajador gastronómico ecuatoriano Edgar León. Al ingeniero Mauricio Armendáriz, presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador. A Miguel Yepes, instructor y docente también en cuanto a gastronomía ecuatoriana. A todos ellos, pues, vamos a escucharles el día de hoy, nuevamente agradecidos con esta invitación. ¿Están listos entonces, amigas, amigos? Ya, iniciamos Canas al Aire con Katy Rodríguez y, por supuesto, nuestra querida Dani Vivero. Buenos días a todos, a todas, una muy buena semana. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días, queridos radioyentes. Un lunes más con ustedes, que sean bienvenidos como siempre, deseándoles que tengan un hermoso día, una hermosa semana de mucho amor, mucha alegría. Y disfruten mucho el día de hoy, que es un día único y un día bendecido para todos. Yo soy Daniela Vivero. ¿Y cómo estás, Katy? Buenos días. Muy buenos días, Rayo Escuchas. Aquí muy feliz de empezar un maravilloso lunes

cuarto de un día. Si tú no estás en mi vida, te necesito a mi lado. Te entregaré en cada beso mi vida, porque sé que eres mía. Ay, mi vida, uno, uno. Razones para estar, ven, dame ya mi vida, ven, dame ya, que yo no tengo un día perfecto si no estás. Sin pensar, sin hablar, te veo en cada lugar. Y otra vez me encontré, sin tus besos extrañándote. Sin pensar, sin hablar, te veo en cada lugar. Otra vez me encontré, y mis besos dañándote. Sin pensar, sin hablar.

penas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. No, para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Siempre iba a creer en tus mentiras. Y pensabas que siempre iba a luchar por nuestro amor. Y pensabas que siempre iba a esperar que seas distinta, que por siempre ibas a tener mi corazón. El centro del mundo, y que todo iba a girar a tu alrededor, y que siempre, siempre iba a esperar que tú regreses, y que nunca te iban a robar mi corazón. Ya no nos volveremos a ver. Eso me duele más a mí que a ti.

Tesoros Remix. Una nueva mirada al cine ecuatoriano depositado en la Cinemateca Ulises Estrella, con la curaduría de su investigador, Javier Izquierdo. Este ciclo de cine inicia con el trabajo de Mónica Vázquez, primera directora cinematográfica del país, y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir? Y sin embargo, ¿no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridos cucos y cucas, bienvenidos una vez más. Hoy día, lunes 23 de julio del 2018, a sacarnos los cucos esta mañana y esta semana y dentro de nuestras vidas. Soy José Andrés Rivera, para mí es un placer estar contigo una vez más el día de hoy para compartir y disfrutar del programa del día de hoy. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, yo... un poco cansado por los deberes. Mucho estás estudiando, insisto, hermano. O sea, demasiado estás quemando las pestañas. ¿Hasta qué horas te quedaste ayer? Hasta la una. Una de la mañana. Y además, pues, hermano, o sea, bien está la ciencia, pero no tanto. Chévere, mis queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Espero que hayan tenido un fin de semana espectacular, que realmente hayan compartido, hayan disfrutado, hayan descansado y hayan pasado ese tiempo de familia un poquito alejados del estrés y del corre-corre del trabajo de la semana. Vamos a empezar nuestro programa del día de hoy. Te cuento que hoy día tenemos una invitada especial el día de hoy. Y vamos con todas las personas que nos escuchan, vamos a sortear dos libros el día de hoy para las personas que nos escriban a nuestras redes sociales. Ya sabes que puedes encontrarme en Facebook como José Andrés Rivera Coach, donde esta bandeja de entrada está lista para recibir tus mensajes, y que puedas inscribirte en el sorteo de dos libros que vamos a sortear el día de hoy, como te decía anteriormente. También puedes escribirnos al WhatsApp, que es el 099-998-2849. Así es que esperamos tu comunicación para que te hagas acreedor el día de hoy de estos libros que vamos a sortear. Además que hoy día también vamos a tener un programa relajado, un programa donde vamos a meditar un poco, donde vamos a conectar mente y espíritu gracias a nuestra invitada. Sin más que decirte, entonces nos vamos directo con el pensamiento de la semana. Gracias, Vicente, buenos días. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Y bueno, esta semana te tenemos una frase que me encanta, me gusta mucho y la utilizamos mucho dentro de los programas y dentro de los proyectos que nosotros trabajamos con nuestros clientes, ya que habla mucho del propósito fundamental que tenemos los seres humanos en nuestra vida. ¿Cuál es la frase que tenemos el día de hoy, mi querido Ismael? La frase dice así: la primera obligación del ser humano es ser feliz. La segunda, hacer felices a los demás. Es de Cantinflas. Mario Moreno, Cantinflas. Chévere. Sí, de hecho yo te decía que tiene que ver con el ser, con nuestro ser y cómo nosotros descubrimos ese lugar en el mundo y cómo servimos a los demás. Nuestra primera obligación es ser felices y la segunda obligación es hacer felices a los demás. Y a nivel personal, yo he visto que nuestra invitada se encarga realmente de esto, de hacer felices a los demás. Es una persona súper jovial, muy entretenida. Hoy nos acompaña Katy Rodríguez de El Trampolín. Ya vamos a ver de qué se trata El Trampolín, ya vamos a conocer a Katy. Y realmente el día sábado estuve compartiendo en El Trampolín, gracias a la invitación de Katy, estuve compartiendo la clase muy temprano en la mañana, la clase de yoga, que realmente me pareció espectacular. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida a Sacarte los Cucos esta semana. Bueno, estoy muy bien, muchas gracias. Empezando una semana llena de optimismo, de alegría, siendo feliz. Y creo que estoy haciendo felices también al resto, poco a poco. No sé si mi esposo crea lo mismo, pero en eso estoy. Claro que sí, todos los días con optimismo, más que nada, disfrutando de la familia, disfrutando de cada momento. Por ejemplo, estoy disfrutando de este momento. Muchas gracias por invitarme, la verdad. No, con mucho gusto, Katy. Bueno, yo te había traído unos libritos de la editorial Océano. Chévere. Para que los puedas regalar a nuestros oyentes. Chévere, muy bien. Un libro es Juego y Distracción, que lo vamos a mostrar a las personas que nos están viendo a través de www.radiocce.com. Y el otro es El Subastador, Aventuras en el Mercado del Arte. Súper interesante. Katy es una artista realmente, creo yo, de la felicidad, ¿no es cierto? Una artista de la felicidad, emprendedora, empresaria, y que el día de hoy va a compartir con nosotros este segmento de sacarnos los cucos a través de su experiencia. Katy, este es un programa de desarrollo humano. Aparte somos colegas también, Katy, locutores. Sí. Katy tiene su programa también acá en la radio de la Casa de la Cultura, que les invito también los días lunes de 9 a 10, que es Canas al Aire. Muchas gracias, sí, sí. Entonces, este es un programa, como te decía, en el cual vamos a compartir desde tu experiencia. ¿Cuál es tu fórmula? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu mensaje para que las personas que nos escuchen se identifiquen, logren empoderarse y de esta manera tengan más herramientas para alcanzar los objetivos que se han propuesto en su vida? Cuéntame un poquito, Katy, ¿cómo te pareció el pensamiento de la semana? Bueno, de verdad me parece que más que pensamiento es una forma de vida, ¿no? Un estilo de vida. Un estilo de vida, exactamente. Porque tenemos que estar siempre conscientes que estamos de paso por aquí, ¿no? Uh-huh. Todos vamos a ser adultos mayores. Bueno, mi programa habla solamente de los adultos mayores. Y entonces, con mucho respeto siempre entre todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Me gusta también que, ¿cómo te digo? He tomado muy personal esto de la familia. ¿Ya? Me parece importantísimo que estemos juntos con la familia. No necesariamente tienes que ser de sangre, ¿no? Pero darse el y tiempo. Hoy en día hay familias que están constituidas, pero no necesariamente son con un vínculo sanguíneo. Exactamente. Sino un vínculo, digo yo, hasta un poco más poderoso, que es un vínculo de amor. Sí, porque nadie te está obligando. De Así pronto es. El tío, tu hijo está ahí por obligación. Pero si es una comunidad, como tú dices, de que viven juntos, lo importante es todas las experiencias que cada uno tiene, compartirlas, ¿sí? Entonces tenemos que darnos un tiempo, media hora, 20 minutos, sentarnos a conversar entre todos los que estamos vivimos en esa casa o vivimos en ese barrio, lo que sea, porque siempre la experiencia, ¿ya?, te ayuda al otro. Claro. O sea, que las sí. cosas que tú me cuentas a mí me hacen crecer a mí un poco también. Y no tengo que vivirlo necesariamente. Así es. Entonces, la experiencia me parece que es fundamental. Me gusta mucho, por eso, trabajar con los adultos mayores, porque ellos te dan una sabiduría y una experiencia increíble. y con personas mismo, ¿no? Porque sí. Porque yo digo, a veces yo me pongo a pensar y digo, a ver, si no estaría haciendo lo que hago, ¿qué estaría haciendo? Entonces me imagino, como trabajo con algunas empresas, algunas organizaciones, pienso en sus productos, pienso en sus servicios y digo, a ver, ¿podría yo vender esto? ¿Podría yo dedicarme a esto? Y es como que a veces no siento esa identificación. Y por eso creo yo que esta frase de Mario Moreno Cantinflas nos dice que, en primer lugar, tenemos que encontrar, creo yo, este lugar en el mundo, ese propósito en la vida que cada uno de nosotros, exacto, tiene, sí, y que eso es lo que verdaderamente te va a hacer feliz. No hablemos de remuneración, no hablemos de carrera profesional, no hablemos de nada alrededor. Hablemos de esa simplicidad que es el hecho de encontrar tu lugar en el mundo y ser feliz desde ese punto, o sea, desde esa perspectiva. Sí. ¿Qué es lo que te hace feliz, Katy? ¿Sabes que primera pregunta, antes de que me digas. A ver. Primera pregunta, esta pregunta, respuesta de sí o no. ¿Eres feliz? Soy feliz. Muy bien, soy feliz. Mira, qué bonito, soy feliz. Tiene que ver con el ser, ¿no es cierto? Sí. Una cosa es decir sí, otra es decir no. Pues soy feliz, chévere. Ahora sí, la siguiente pregunta, y que les hago también a todas las personas que nos escuchan, porque realmente es algo que creo que puede llegar a un momento en nuestra vida que debemos o tenemos la obligación de cuestionarnos. ¿Somos felices? ¿Y qué es lo que nos hace feliz? ¿Qué te hace feliz, Katy? A mí me hace feliz compartir. Compartir me hace feliz, la verdad. Compartir, ¿ya?, en todo momento, un vaso de agua. Compartir los momentos agradables y también compartir los momentos que hay muchos, ¿no? Pero que ahí son un poco tristes, ¿no? Uh-huh. Porque yo te dije, soy feliz, sí, por supuesto que sí. Pero tampoco quiere decir que no tengo problemas. Claro. Tengo problemas, claro que sí, como cualquier persona normal, pero me parece lo importante es saber cómo manejar estos problemas, ¿ya? Porque al otro día, después de que ya resolviste tu problema, dices, uy, Dios mío, estuve pensando, llorando, y ahora, zapateando, y ahora ya se pasó. Entonces, uh-huh, esto te va ayudando todos los días a vivir mejor, porque tienes un problema, entonces, ¿yo qué hago cuando tengo un problema? A ver. Lo enfrentas. Exacto, enfrentarlo. Lo difícil es de eso primero, el enfrentarlo. Entonces, lo enfrento y digo, a ver, ¿tiene solución? No, entonces ni siquiera le veo más. Si tiene solución, ya. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a solucionar? Es así de sencillo. Claro, claro que para llegar a este punto ha habido que pasar muchos procesos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de ser consciente de que soy un grano de arena en la playa. ¿Sí? Claro. Porque todos, lo bonito de esto que te digo también es que todos vamos siendo estos granos de arena y nos vamos como adecuando. Uh-huh. ¿Sí? Engranando. Exacto, yeah, como un engranaje gigante. Justo estaba yo conversando con mi entrevistado del día de hoy y él decía, claro, ya estás adulto mayor, ya no tienes que trabajar, ¿no es cierto? Tienes 65 años, ahora sí voy a hacer lo que me gusta. No, ¿por qué? Claro, de hecho, eso debería ser, sí, debería ser, creo yo, a partir, o sea, de que terminas el colegio. O sea, listo, voy a hacer lo que me gusta. Exactamente. O sea, de hecho, la teoría, hablando un poquito de coaching, la teoría nos dice que el ser humano crece en septenios. Ya. Es decir, son ciclos de 7 años. El número 7 está muy, muy metido dentro de estas nuevas disciplinas, nuevas ciencias, llamémoslo de esa manera, que han logrado de una u otra manera el despertar de conciencia de los seres humanos. Entonces el número 7 está muy, muy, muy arraigado en esto. Y la teoría dice que vamos creciendo en septenios, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, y así sucesivamente. O como diría nuestro invitado, Mario. Mario Moreno, como diría nuestro autor de la frase el día de hoy, sustantivamente. Sustantivamente, sí. Entonces, así sucesivamente vamos creciendo. Y lo interesante de esto es que, bueno, para hacerlo así un poco rápido, de los 0 a los 7, el ser humano se forma en creencias y valores de la vida. De los 7 a los 14 se crea se desarrolla en habilidades, o sea, en la capacidad de hacer. Y de los 14 a los 21, Y es algo donde yo hasta cuestiono un poco el sistema en general. Pero de los 14 a los 21 se centra en talentos para la vida. Y mira que no coincide, o sea, bueno, no es coincidencia, mejor dicho, que a los 21 años tú cumples esa mayoría de edad, o sea, ya eres mayor de edad, no a los 18, a los 21, según el ciclo. Y tú ya sabes cuál es tu talento, tu don, tu propósito en la vida, si es que obviamente lo trabajaste en este tercer ciclo. Entonces, de los 21 en adelante, hay ciclos donde ya empiezas a formar y pulir ese talento en una primera instancia. Después, a trabajar sobre tu talento y después a empezar a formar a otros sobre ese talento que compartes y así vas contribuyendo a la sociedad. Qué interesante, no sabía eso. Sí, es súper, súper chévere. En algún momento pues tendremos la oportunidad de profundizar un poco más en el tema. Pero qué importante es esto que tú decías. O sea, el hecho de saberme quién soy, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero? Y ahí vendrá el cómo lo voy a hacer, como tú decías. Okay, o sea, hay el problema. ¿Tiene una solución o no tiene solución? Si no tiene, mejor no le doy más vueltas. Sí. Y si es que tiene, okay, veo cómo solucionarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos procesos que tú decías hace un momento, Katy, que has tenido que enfrentar para darte cuenta de esto? A ver, bueno, tengo bastante experiencia, más de 50 años. Aparte de esto, bueno, yo estuve estudié en la ESPE, como te estaba contando. Ajá. Trabajé en lo que estudié poco tiempo realmente, ¿no? Entonces, mi último trabajo fue en un hotel de aquí, yo era gerente de sistemas. Pero lo que más me gusta de esta profesión de sistemas es que me ayuda todos los días, increíblemente. Ajá. Porque esta profesión me ayudó a ser, de pronto, la persona que soy, de tener procesos como este. O sea, ¿tiene solución? No. ¿Tiene solución? Sí, entonces. Ese es el ajá. If, then, else de la programación. Yeah. Y eso es lo que yo hago toda mi vida. Entonces, no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié por esto. Porque, uh-huh. Claro, uno tiene que hacer una introspección en uno mismo y darse cuenta de todo lo que has hecho y sobre todo lo principal, creo que debemos saber cuál es nuestro propósito en la vida. O sea, ajá. Si tú tienes un propósito, tienes que hacerlo. O sea, tienes que empujar siempre para allá. ¿Sí? Porque, bueno, he hecho muchas cosas. También soy chef, me encanta la cocina. Chévere. Ya me pasé de coles a nabos, pero yo soy así. No, pero ya eso significa que ya sabemos dónde vamos a almorzar el fin de semana. Pero por supuesto. Y te cuento que cuando yo me casé a los 25 años. Cuando me casé, no sabía ni hervir agua. Ya. Nunca tendí una cama, nunca hice nada. O sea, todo me daban haciendo, la verdad. Y me casé y, la realidad... Ha sido maravillosa, pero sí, gracias a Dios tengo un marido espectacular que él no le dio miedo enseñarme a vivir, enseñarme a planchar, enseñarme a cocinar. Él me enseñó a cocinar y él despertó en mí esta pasión. Entonces, eso también es importante, las pasiones. Yo me apasiono con las cosas. Lo que me gusta es estar con la gente, sí, es mi pasión, los adultos mayores son mi pasión, pero ahora me doy cuenta que tengo un proyecto nuevo, eso sí, hacedora de ideas, llámenme, cuando quieres, no tengo ideas de nada, llámame, yo tengo un montón de ideas, sí, soy demasiado hiperactiva, y justamente ahora que estábamos hablando, tengo un proyecto, quiero hacer un proyecto, pero a nivel de Ecuador. Yo sé que suena como una locura, pero no importa. Así deben ser nuestras metas. Claro que sí. Que parezca, o sea, que te queden bien de, ¿what? ¿Qué uh-huh. pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿De cuál sí. se fumó? Sí, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero ayudar a los adultos mayores, pero esta ayuda tiene que ser a nivel gubernamental, o tal vez no gubernamental, tal vez sería más fácil, ¿no? Yeah. Porque meterse en las burocracias... Más viable, más eficiente. Yo muy creo importante. Que sí, la burocracia es un desperdicio de tiempo, de ideas, todo. Entonces, una mezcolanza total. Claro, sí. Entonces eso es lo que quiero hacer. Quiero que los jóvenes estén inmiscuidos con los adultos mayores y los adultos mayores con los jóvenes. No me preguntes cómo es, porque todavía tengo que pensarlo eso, pero hoy día ya dije, no, eso tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque los adultos mayores pueden enseñarte muchas cosas. Tienen mucha experiencia. Exactamente, claro. La experiencia y es tiempo. Una experiencia, un conocimiento y una habilidad. Bueno, para que una persona sea competente, ¿no? Hablamos de competencias, se requieren estos tres elementos. Conocimiento, habilidad y actitud. Es decir, conocimiento, saber de qué se trata, habilidad, saber hacerlo. Y actitud, o sea, hacerlo, actitud. Como decía mi mamá, rapidito y con buena cara. Exactamente, alineado los chakras. Sí, entonces, chévere, Katy. Realmente hay que lanzarse a hacer que suceda. Exacto, máximo te dicen no. No, pero... Claro, ya claro. Está. Pero eso, ya pero te lanzaste. Hay un pero y ahí, o sea, ahí es... Como si ya te lanzaste, hazlo. No importa lo que digan los demás, solo hazlo. Ajá, exactamente. Y generalmente sucede, porque la palabra es súper poderosa. Entonces, cuando tú dices, voy a hacer esto, ya está el 50%. La verdad que sí. Chévere. Tienes que seguir cumpliendo tus cosas. Tienes que ir cumpliendo. Sí, bueno, de hecho, paso por paso. O sea, la decisión, no existen decisiones equivocadas realmente. Y esto yo lo trabajo en los talleres de cómo tomar decisiones, porque realmente no existe una decisión equivocada. Vamos a hacer una pequeña pausa, que tenemos una canción que poner. Pero al volver hablamos de... El trampolín. Del trampolín, hablamos de las decisiones, o sea, le cierro este tema de las decisiones, y hablamos un poquito de algo con lo que me identifiqué contigo, que es el hecho de haber hecho muchas cosas previo a... Ya comentamos con eso. Queridos amigos, síganos escribiendo. Entonces, por favor, a nuestro WhatsApp 099-998-2849. ¿Y nos vamos con qué canción, Ismael? La pachanga de Vilma Palma y Evampiros. Chévere. Nos vamos a pachanguear entonces, mi querido Vicente. Adelante. Seguimos sacándonos los cucos de esta mañana. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, habla Vilma Morejón. Perdón, no le escucho bien. Vilma Morejón. Vilma Morejón, ¿cómo estás, Vilma? Qué gusto saludarte. Cuéntanos. Ya no me reconoces. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Muy bien, ay, Vilma. Bueno. Quería participar en el sorteo de los libros, ojalá me saque. Chévere, chévere, Vilma. En este momento estás apuntada ya en la lista negra. Una blanca, dice. Sí, no es malo. Chévere, Vilma, te agradezco mucho por escuchar nuestro programa. Ahí está la vaquita. No, no está aquí Beatriz. Ah, bueno. Sí, no está por aquí ahorita. Saluda. Ya, yo les saludo de tu parte. Un abrazo, Vilma, muchas gracias. Laurita está ahí. Tampoco. Tampoco. Bueno, ahí está doña Patricia. Tampoco. Aquí estamos los tres, Vicente. Estamos Katy, Vicente, Ismael y quien te habla. Yo soy asidua oyente de Radio Casa de la Cultura. Ay, chévere. Qué bueno, también deberías llamarme a mi programa, que es más temprano entonces, no solo a ellos. No, pues a ellas desde las 8. Claro. Bueno. Chévere, chévere, gracias, Vilma. Muchas gracias por estar pendiente. Programa, ¿no? Ya, muchísimas buenos gracias. Días, hasta luego. Buenos días, chao. Hasta luego. Un saludo especial también para mi gran amiga Mónica Zamora, que también está apuntada para los libros, a Edmundo Mora también y Alejandro Arellano, que estamos apuntados para los libros. Ellos nos han escrito a través del WhatsApp. Al final del programa, pues daremos el sorteo y indicaremos cuáles son los dos ganadores de estos libros. También podrían llamarnos al 222-0966, que es el, correcto, 2220-966, el teléfono de la radio. Así es. Entonces, conversábamos un poquito acerca de lo que es. Yo me identificaba contigo, y esto para algunas personas que quizás nos están escuchando en este momento y que dicen, oye, ¿y ahora cómo se encuentra esto del propósito, esto del norte, esto de mi lugar en el mundo, esto de ser feliz para ser feliz a los demás? O sea, ¿qué, cómo es esta vaina? Yo me identificaba contigo, Katy, porque realmente cuando yo estuve en esta etapa de formar el talento, como te mencionaba hace un momento, yo hacía de todo. Me inscribí en una cosa, me inscribí en otra, entraba a una carrera, entraba a otra, hacía esto, hacía aquello, que un curso de aquí, que un curso de acá. Andaba metido, como suelo decir, en todo menos en misa. ¿Por qué no ibas a misa? Y realmente a mí a veces la sociedad en general, a veces de la familia me decía, oye, o sea, ya céntrate en algo, no vas a llegar a ningún lado, ¿por qué estás así? Estás saltando de un lado al otro y no haces nada. Oye, realmente yo nunca me imaginé, y ahí es cuando yo puedo decir testimonialmente que nada es casualidad. Nada. ¿Por qué? Porque hasta el curso, el más pequeño curso que yo me metí de arte y repujado y ese tipo de cosas, manualidades, me sirve hoy día en mis sesiones de coaching, por ejemplo. En mis conferencias, para hacer los juegos, las actividades. Todas las cosas que he venido haciendo, de una u otra manera, han enriquecido mi profesión. Ahora y tu vida también, ¿no? Claro, y mi vida, obviamente. Ahora que, de hecho, yo soy muy, o sea, en mis cursos, en mis talleres, yo soy muy, no soy muy técnico, sí. O sea, yo más hablo desde la experiencia, más te comento desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he hecho y cómo ha funcionado y cómo veo que funciona, también nutriéndome de este compartir que decías tú. Entonces, es importante, por eso les decía yo que uno a veces piensa que tiene decisiones equivocadas o que tomó una decisión equivocada. Me equivoqué de carrera, escucho mucho, yo tengo un taller que se llama Descubriendo mi propósito en la vida y hay gente joven que llega a descubrir su propósito, pero hay gente mayor también, bueno, mayor no me refiero a muy mayor, ¿no? Pero hay gente sí entre los 40, los 50 años que dicen, oye, viejo, o sea, tengo 40 años y chuta, estoy en la nebulosa. Entonces creo que me equivoqué. Y realmente no están equivocados. ¿Por qué? Porque no hay una decisión que sea incorrecta. Porque, bueno, quizás no te llevó a donde tú querías llevar, pero el camino puede variar. El objetivo es el que no debe cambiar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, dentro de ese propósito, o dentro de ese descubrir el propósito, no existe una decisión equivocada, porque si tú lo ves todo como un aprendizaje que te nutre para ti, y eso te permite ayudar a nutrir a los demás, como decía Mario Moreno Cantinflas, pues realmente estás siendo feliz y haciendo feliz al resto. Claro, de eso creo yo que se trata, pues. Claro. Todos los días de aprender y hacer lo que te gusta, porque eso de... ya cuando no quieres irte a trabajar, es porque estás en el trabajo incorrecto. Claro, claro que sí, es porque no estás en el lugar correcto. Sí, entonces no tienes que tratar de ser feliz. O sea, ¿qué me hace feliz? Pensar eso, ¿qué me hace feliz? Además, no, nosotros tenemos que es un aprendizaje diario, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces... ¿Y sabes qué? Yo vi mucho de esto, conversando un poquito también de lo que tú haces, Katy. Me sentí muy identificado con esto de buscar el bien común y de, a través de lo que soy, ayudar a otra persona a ser feliz el día sábado. Cuando fui a la clase de yoga en el trampolín. Ah, sí, te gustó. Sí, me encantó, o sea, realmente me encantó. Te soy honesto, es la primera vez que hago yoga. No había hecho. Sí. Hasta hoy día me duelen los músculos. Porque fue tenaz. Pero me esforcé, hice lo que mejor pude hacerlo. Y lo interesante es que fui con mi esposa, que está embarazada, fui con mi hijo chiquito también, y nos pareció súper chévere. Sobre todo la calidez que encontramos ahí. Sí, muchas o sea, el gracias, hecho de, sí. de ver gente feliz y que ayuda a ser feliz a los demás. Cuéntanos un poquito acerca del trampolín. A ver, el trampolín es un emprendimiento que nosotros somos un equipo, ¿sí? Somos cuatro personas. Uh-huh. Es Fabián Serrano, María José Cueva y Dani. Allí yo, por supuesto. Entonces, bueno, esto viene una idea, más que idea, porque esta idea era de ellos desde el principio, más que idea es que los cuatro uh-huh. estamos en sintonizados, se puede decir. No encuentro otra palabra en este momento. Estamos sintonizados. Uh-huh. Los cuatro. Hay empatía. Ajá, los cuatro queremos hacer lo mismo. O sea, por supuesto, queremos llevar un pan a mi casa, por supuesto. Pero más lo hacemos por ayudar a las personas. Por ejemplo, la clase del yoga de los sábados es completamente gratuita y la damos en el parque justo que está al frente del trampolín, uh-huh. que es de la Mozart e Isaac Albéniz, por el sector de la Coca-Cola. O sea, nuestro interés es continuar aprendiendo al máximo en nuestro paso por este universo. Y compartir este conocimiento con la comunidad. Con los o demás. Sea, realmente es eso. Claro, en eso se basa el fundamento humano de no pensar individualmente, sino ver en la búsqueda en los terceros, en las demás personas que nos rodean. En la sociedad. Sí, en la sociedad, en la colectividad. Y ahí también es que uno va, como decíamos hace un rato, engranando las cosas. Porque uh-huh. uno cuando cambia su forma de pensar, sin querer también comienzas a cambiar de amistades. O sea, se van, claro, comienzan claro. a irse y llegan nuevas. Claro, porque todo es que depende. Es otro nivel de vibración. De tu forma de sí, ver. Todo exactamente de tu. De tu forma de ver el mundo. Así es que a veces que te consumen los problemas, digamos, vas a estar de mal humor y tanta cosa. Y digamos y así. Te rodeas de eso. Sí. Y no vas a estar alejando personas. En cambio, si eres amistoso y eres feliz, vas a atraer personas hacia ti. Sí, yo me he dado cuenta de ese gran cambio. Sí, yo le decía justo a un cliente lo que tú decías. Esta semana que pasó, presenté un proyecto y el empresario con al que me dirigía, muy pragmático, ¿no? O sea, no digo que esté mal, pero muy, muy pragmático. Entonces me decía, detállame la lista de actividades y el precio. ¿Cuánto vale? Pero dime el precio. Y me insistía en el precio. Entonces yo le decía, a ver, espéreme un ratito. O sea, lo más importante realmente para que esto funcione no es el precio, es que su visión empate con la mía. Claro. Y cuando nuestras dos visiones estemos empatados, ahí arreglamos precio. O sea, primero empatemos nuestra visión, porque es la única manera de que funcione. Así está funcionando el trampolín, empatando sus visiones. Sí, exactamente. Nosotros creamos terapias también, cursos, talleres y diferentes actividades para que cada uno de ustedes descubran lo que, o sea, tu yo interior. Exactamente, es tu yo interior. Y así las personas pueden empoderarse de sus talentos innatos. Que a veces, talentos naturales. Sí, sí, innatos así naturales. Es. Y siempre buscando un cambio, pero un cambio positivo. Uh-huh. O sea, siempre es un pasito más allá para ser mejores personas, para estar sintonizados también lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu. Y exacto, es una forma holística de hacer los emprendimientos, claro. de ver la vida. Correcto, sí. Ahí es un principio de la naturaleza el que tú estás diciendo, Katy, porque realmente lo invisible es mucho más poderoso que lo visible. Sí. Por ejemplo, uno ve los frutos de un árbol y dice, oye, qué chévere, qué bonito, qué lindas hojas. Pero las raíces realmente son las que hicieron eso y las raíces no las podemos ver. De la misma manera, vemos la parte física y hay muchas personas que se centran mucho en la parte física, lamentablemente. Como te comentaba de ese cliente que me decía, el precio. Uh-huh. Entonces, sí, okay, pero lo más poderoso es lo que no podemos ver. Realmente nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, cuando están conectados, se manifiestan físicamente a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras acciones, a través de lo que vemos y conocemos como realidad. Sí. Sin embargo, nuestro propósito en la vida, nuestro lugar en el mundo está en estas tres invisibles que hacen realmente quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos a ir. Así es. ¿Sí? Mira, este lugar que hemos nosotros abierto es de empoderamiento personal. O sea, tú vas... tenemos muchas actividades, sí, pero aquí en el trampolín tú eres el protagonista de la historia. Sí, yeah. Es un espacio creativo en donde tus ideas cobran vida. Por ejemplo, nosotros damos talleres también. Por ejemplo, el sábado también pudiste, después del yoga, sí. Yo dicté un curso de huertos verticales para la cocina. Entonces, fue lindísimo porque solamente el hecho de en pallet, en un mini pallet. Sí. Entonces, todo el mundo lijaba. Gracias. Sí. Todo el mundo lijaba. Lijaba, pintaba. Y conversábamos. Limpiaba. Sí, después de eso nos tocó la pintada. Yo les explicaba cómo se le debe hacer. Y de ahí coger la tierra con las manos, meterla en este pallet y luego coger las hierbitas, ¿no? Que la albahaca, el perejil, tomillo. Tuvimos más o menos seis hierbas. Seis variedades de hierbas. Ajá, entonces... Hay que tener cuidado con esas variedades. Y entonces abrir el huequito y meter ahí las raíces. O sea, esto es una cosa, no era solamente de la jardinería, sino que es una forma de vivir. Y de compartir. Sí, y porque, por ejemplo, coges eso, lo pones en tu cocina, estás ahí haciendo una ensalada y sacar, o sea, coges una hojita de la albahaca, le picas para poner en la ensalada. ¡Qué maravilla! Es porque tú mismo lo hiciste, no tiene químicos, y además tú hiciste eso. Claro, es tuyo, es tu creación. Sí, entonces, este es un pequeño ejemplo que te digo, porque tenemos talleres de diferentes cuestiones, ¿no? Aparte de eso, también te podemos acompañar en tu emprendimiento. Pones que quieres hacer una mermelada, ¿sí? Se me ocurre. Entonces, el equipo, tenemos marqueteros, tenemos de todos somos, ¿no? Entonces, tú vas y das la idea. Nunca te vamos a robar tu idea, por si acaso. Ya. Entonces, tú das la idea y te acompañamos en todo el proceso, desde poner un nombre. Chévere. Ya, hasta el final. Y aparte de eso, también puedes hacer, por ejemplo, un taller de mermeladas. Chévere. Entonces tenemos un espacio maravilloso que además haces invitas a la gente. Por supuesto, cada uno tiene que dar su aporte, ¿no? Uh-huh. Y enseñas cómo hacer la mermelada, qué sé yo, pan, sin gluten. Tenemos algunos talleres que han dado algunas personas. Chévere, Katy, chévere, me parece espectacular. Vamos a irnos al corte que nos pide la Casa de la Cultura, agradeciéndote. Vamos con música, Vicente. Chévere, vamos con música entonces. ¿Y nos vamos con qué canción, Ismael? El Mandarina de la Vagancia. Mandarina de la Vagancia. La pura vagancia. Dedicado a los amigos. Y si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Yo tengo algo que decir. ¡Vamos, muchachos! Y ahora te toca a ti, Mandarina. ¡Ráscate que voy, me soy mi brother! ¡Y sigue la fiesta! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Con ustedes, la Vagancia! Cuando yo te conocí, eras un tipo independiente. Ninguna mujer sobre esa tierra podía detenerte. Un día todo empezó a cambiar y a tus salidas no eran frecuentes. Seguimos sacándonos los cucos con Katy Rodríguez, Ismael Kelali, José Andrés Rivera esta mañana de lunes. Chévere, tenemos ya, hemos hecho un sorteo rápido acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura y tenemos ya los dos ganadores de los libros para que lo puedan pasar retirando acá por la Casa de la Cultura. Esténse atentos que ya mismo lo vamos a decir. Vamos a dar paso, Katy, a nuestro segmento de La Ruleta. Ok. Quería hacer dos puntualizaciones nada más. Ya, chévere. Verás, nosotros también en el trampolín, que es como su propio nombre lo dice, es para dar un impulso a las personas, ¿sí? Por eso es el nombre de El Trampolín. Chévere. Ya. Tenemos cursos continuos. Por ejemplo, martes y jueves tenemos danza árabe de 6 a 7 de la noche. Tenemos también meditación y yoga. Estos son los cursos continuos que se irán abriendo. El día 28, sábado de julio, va a haber un taller de sanación. ¿Sí? ¿Puedo leer un poquito de eso? Sí, claro, okay. Claro. Una conexión hacia la divinidad. Descubrir nuestro lado femenino es fundamental en nuestras vidas. Las diosas que viven dentro de nosotros, sus aromas, colores, amuletos y talismanes del llamado a ellas. Su consejo y guía para cada instancia de vida. Empoderar es liberar. Es a las 10 de la mañana en la Mozart, N4766 e Isaac Albeniz. ¿Tiene algún costo, Katy? Sí, tiene un costo, pero no sé cuál es. Bueno. Dime el precio. Sí, no sé. Pero nos pueden llamar a mi celular, es 098-2437-186, o a los celulares de nuestro equipo, 09-5899-1299. Eso, muchas gracias. Chévere, no, con mucho gusto, Katy. Vamos entonces, Vicente, a la ruleta. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Chévere, Katy. Mira, dentro de coaching trabajamos con 7 áreas en la vida. El área personal, el área familiar, el área afectivo, social, profesional, económico, espiritual. Esas son las 7 áreas. Nuestro segmento de la ruleta lo que busca es que des la vuelta a la ruleta, vamos a ver cuál es el área que te sale y vamos a conversar un poquito de eso. Adelante, por favor, con fe. Con fe y alegría. Muy bien, ha venido desayunando muy bien, demasiada fe le ha puesto. Sigue dando vueltas. Chévere, mira, el área social. Katy, el área social tiene que ver con cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales. Como me gustaría un poquito que profundicemos un poco más en lo que tú decías hace un momento. Mira, nada es coincidencia. No. Te sale el área social. Hace un momento decías que cuando empiezas a meditar, a relajarte, a ver desde otra perspectiva, hay amigos que se van y hay nueva gente que viene. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo ha sido desde tu experiencia este trampolín que has dado para alejarte de esas relaciones tóxicas y rodearte de aquellas relaciones que empoderan tu vida y te llevan a experimentar otros niveles realmente de crecimiento y de satisfacción personal? Bueno, lo que me parece bastante importante es que te conozcas a ti mismo. O sea, solo tú te puedes conocer a ti mismo. Porque hay cosas oscuras y tenebrosas, como que solo tú conoces. Ajá. Pero también hay la otra cosa, la luminosidad, tu ser interno, tu niño interior, ¿sí? Porque tienes un niño interior, todos tenemos un niño interior. Entonces tenemos que empezar a conocernos. Aparte de eso, a perdonarnos también. Sí, porque este es un proceso de empezar a perdonar desde nuestras generaciones, 7 generaciones, a sanarnos. 7 generaciones. 7 generaciones, el número 7 siempre está ahí. Entonces, eso primero, conocernos a nosotros mismos, conocer y exteriorizarnos lo que está bien, lo que está mal, nuestras cosas oscuras, lo bueno, y enfatizarnos en lo bueno. ¿Hay algo a nivel social, Katy, que tú lo acabas de decir ahorita, lo veo en el trasfondo del mensaje? ¿Por qué? O en el fondo del mensaje. Y es el hecho de que socialmente hablando, no nos han enseñado, entre comillas, porque uno debe ir descubriéndolo, pero no nos han enseñado, entre comillas, a decir no. Sí, tienes toda la relación. Es tan difícil, claro, es un trauma. Hay matrimonios que se dan porque le propuso y como no sabe decir no, dijo sí. o hay noviazgos, o hay amistades, o hay propuestas indecorosas. Sí, eso sí, pueden haber hasta violaciones, claro, solo porque no dices no. Correcto, por no decir no, hay negocios mal hechos, por no decir no, hay sociedades que se quiebran, por no decir no. Y realmente, por vergüenza, entre comillas, a decirle no a un amigo, o a un conocido, o a un pariente, o a un amigo del amigo del amigo del primo del hermano, que realmente va a terminar en una mala experiencia. Sí, pero eso es problema de las dos partes, ¿no? Del que no acepta un no. También hay ese lado. Es que ese lado hay. También hay Y el decir no. O sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos, desde nuestros hijos, a decir no. Y nosotros también a decir no. Cuando le digo y a uno, aceptar un no. Exacto, eso es lo más importante, aceptar el no, porque chuta, todo es contra mí. O sea, sí, uno toma las cosas demasiado personal. Eso tampoco nos han enseñado. Yo he tenido, la verdad, muchos problemas por eso. Porque no sabía decir no. Y también no sabía aceptar un no. Porque de enseguida pienso, ay, ¿qué habré hecho mal? No. Simplemente cuando a uno le dicen no, no quiere decir que es personal. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Claro. A decir no y aceptar un no. Claro, yo al principio cuando empecé esto, a cambiar, cuando decía no, me iba a llorar después. No, claro, del susto. Del susto. Del miedo, del qué dirán, sí. Y ahora qué pensarán de mí. Exactamente. Y si se enojan. Sí, no, es más fácil ahora. Dices no y punto. Claro, al que le quede, en buena hora. Y por supuesto siempre la comunicación. La comunicación es importantísima. Porque también puedes decir, sabes que no, punto. O no, si te interesa contar el por qué no. Correcto. Claro. Mientras más claros seamos en nuestras relaciones sociales, pienso que mucho más lejos vamos a llegar. Sí, en todas nuestras relaciones, ¿no? Relación con tu hijo, relación con tu esposo, relación con el vecino. Claro, siempre sí. Todo basado en el respeto. O sea, claro. Lo primero es el respeto, porque nadie tiene por qué meterse en tu kilómetro cuadrado tampoco, ¿no? Kilómetro cuadrado, ¿sí? Metro cuadrado. Chévere, Katy, ha sido súper, súper enriquecedor escuchar tu experiencia, tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan se han enriquecido con tu historia, se han identificado. Qué bueno. Y sobre todo, ojalá, han agarrado esas herramientas que necesitan para ellos tomar el impulso. Dar el trampolín, ¿no es cierto? E impulsarse a hacer que las cosas sucedan. ¿Qué me estás poniendo aquí? Tenemos nuestro último segmento, que es el desafío del al cuco. Vamos a hacer un pequeño juego, se nos termina ya el programa. Entonces vamos a hacer un pequeño juego para entretenernos, divertirnos un poquito contigo, Katy. Y vas a tener 30 segundos para hacer lo siguiente. Primero vamos con la pista, mi querido Vicente, nuestro último segmento, que es desafiándole al cuco. Dios mío, ¿qué es esto? Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al Cuco. Chévere, Katy, mira, tenemos aquí 15 palitos en cuadrados, ¿no es cierto? Tienes que mover 5 y dejar 1. Se mueve 5 palos, mueves 5 palitos que quede... y dejas 1. ¿Un qué? ¿Un... Tiene que quedar 1. ¿Un qué? ¿Un cuadrado? Uno. Tienes 30 segundos. Tome tiempo, mi querido Ismael. Vamos a ver, las personas que están mirando desde el internet, por favor, ahí está. Creo que está un poco más claro acá. El que se nos vaya. No, pero que la despeste. A ver. ¿Y les mueve para otro lado o les saco? Sí, sácales. ¿Les saco? Ajá. Me avisa el tiempo. Tres, cuatro y cinco. ¿Quedó? Ahí quedó un rectángulo. Ya, pero no está bien, no está corregido. Vamos acá, por favor, a corregirlo. Listo, mueves 5 palitos y dejas 1. Estos sobró uno. Son jueguitos de pensamiento lateral que siempre estamos haciendo acá en mira que me sacarte los venía cubos. Preparado. Pensamiento lateral, mueva 5, deje 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué dice aquí? 1. Muy bien, un aplauso para Katy, por qué favor. Te necesita quedar chévere, los ganadores. Entonces, antes de irnos, tenemos un minutito. Los ganadores, Ismael, de nuestros libros que pueden pasar retirándolo acá en las instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura en la Avenida Patria y 6 de diciembre son. Mónica Zambrano con Mónica Zamora. A Mónica Zamora con El Subastador. El libro Subastador, un aplauso para Mónica Zamora, por favor. Y el otro es Vilma Morejón, Juego y Distracción. Muy bien, Juego y Distracción para Vilma Morejón. Pueden venir a retirarlo acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para terminar, no he dejado hablar, creo. Para terminar, quiero decir que uno no va dejando las relaciones tóxicas y a la gente tóxica. No, comienzan a irse solitos. Sí, eso es lo interesante de conocerse a uno mismo. Ocho irse, dice, irse si irse quieres sanando. Que algo muera, no tienes que matarlo, simplemente déjalo ahí. Ahí está. Así mira tú, te agradezco muchísimo por haberme invitado, realmente pasó volando la hora, sí. Y me he divertido montones, aunque me jale el juego, el jueguito, pero bueno. No te preocupes, así mismo. Muchas gracias, espero que gracias. Sea la última vez que me inviten. Sí, ya vamos a estar en un siguiente programa. Te agradezco mucho, Ismael. Gracias, José. Sí. Estamos ya entonces despidiéndonos, acabamos. Gracias Vicente. Te recuerdo que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que te detenga. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, muchos éxitos. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.